Hola, bienvenido, bienvenida a Nueva Vida con FT.com. Soy Laura Mazza-Gonick y en este video les voy a mostrar cómo y dónde hacer tapping en EFT. El primer punto es la parte de arriba de la cabeza. Yo generalmente uso mis cuatro dedos y hago un círculo. También se puede usar cuatro dedos de una manera así. Lo más importante, no importa cómo decidas hacerlo, es que sea bastante rápido, unos golpecitos rápidos, y que sea que se pueda sentir sin causar dolor. Que no sea como una pluma, sino que tenga intensidad. El punto siguiente es el comienzo de la ceja. Usualmente uso dos dedos, y puede ser cualquiera de los dos lados de la cara. Continuamos con el costado del ojo. No tan atrás, sino ahí donde está ese huesito. De nuevo, cualquiera de los dos lados de la cara. Y seguimos debajo del ojo. Uno o los dos. Usualmente uso dos dedos y también ahí hay un huesito que se siente. Cuidado con no estar muy arriba, que puede doler. Debajo de la nariz, con uno o dos dedos. Debajo del labio inferior. Este es el punto del mentón, pero no es necesariamente en el mentón, sino un poquito más arriba, donde tenemos un pequeño valle, ahí mismo. Seguimos en la clavícula. Este es tan bueno que vale la pena hacerlo con los dos lados. Seguimos debajo del brazo, a través del cuerpo, usando el mismo brazo, quizás es más cómodo. Esto es aproximadamente unos cuatro dedos debajo de la axila. El último punto es el punto de karate, en la parte carnosa de la mano. De nuevo, yo uso cuatro dedos, pero también podemos hacerlo juntas. Con eso terminamos nuestro tapping. Si quieres más información, puedes ir a nuevavidaconft.com. Muchas gracias.